con un lápiz y un papel. Veo la noche despedirse de mí. Los bostezos por doquier preguntan qué coño hago yo aquí. Un redoble de tambor comienza a dar cuerda a este maldito reloj. Una triste quimera me ha robado el alma, me ha partido en dos el corazón. ¿Para qué fundar primavera si ya no tengo a nadie que me dé calor? ¡Calor de rock and roll! Como Dios que se acerca a la puerta de un viejo corazón. Sin color pinto las horas sentado en el árbol de la frustración. Grito al cielo, ¿dónde estoy? Si la escalera de la vida no tiene escalón. Aquí estoy, pues allí en la primavera un amanecer.